21 de junio. ¿Qué nos dice esto en tiempos de pandemias? En tiempos de luchas, de querer salir hacia adelante. ¿Qué nos está diciendo? ¿Cambio de estación? ¿Nos dice algo? ¡Claro que sí! La creación es obra de Dios. También nuestra historia. Nuestra historia construida pisando el piso de la creación, valga la redundancia, mirando hacia el horizonte y mirando hacia el cielo. Hoy parece que la palabra nos conoce bien. No, todo el tiempo, ¿eh? Pero hoy me llama la atención que en 4 ocasiones el evangelista pone en labios de Jesús: no tengan miedo, no teman. ¿Por qué? ¿Sabrá el Señor que estamos viviendo lo que estamos viviendo? ¿Lo que hay ahorita en nuestro corazón, en nuestra familia? ¿Conocerá el Señor nuestras preocupaciones? ¿Será desconfianza de parte de nuestro Señor? ¿Desconfianza en nosotros? ¿Será que conoce muy bien la condición humana? ¿Será en previsión de lo que tenían que enfrentar, aquellos primeros discípulos? Pues creo que tenían que enfrentar, pues salir a anunciar el evangelio. Sabían que los iban a perseguir y los iban a matar. ¿No será otra forma de decir: tengan fe, confíen, confíen, confíen? Podemos hacer muchas preguntas. El hecho es: no tengan miedo. Lo repite Jesús hoy para nosotros. Hagamos una segunda reflexión. ¿Qué lugar ocupa el miedo en la vida? ¿Cuál es la razón de ser del miedo en la vida? El miedo es propio del ser humano. El miedo existencial. Vamos a encontrar desde el bebé, cuando la mamá se aparta, se aleja, hasta la persona que está en agonía. El miedo nos acompaña durante toda la vida. Cada quien lleva por dentro, inevitablemente, el miedo. Y muchos miedos, que acompañan el miedo. Unos vienen de dentro, otros de fuera. Unos miedos pueden paralizar. Otros pueden avisar peligro en el camino. Miedo a la vista o escondido en ropajes diversos. Cada miedo tiene una razón y una función. ¿La solución al miedo cuál es? ¿Alguien tendrá la solución? Pues no, los miedos dependen, la solución depende de lo que hacemos con el miedo. Yo no concibo un ser humano sin miedo. Decía anteriormente, desde el nacimiento hasta la muerte. Algo bueno debe venir en el centro del miedo o en sus envoltorios. Me atrevería a decir que el paquete genético de la vida incluye el miedo y los miedos. Pero la pregunta queda ahí: ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Cómo superarlos? Y hoy encontramos la respuesta en la segunda parte del Evangelio. Tengan confianza, y tengan confianza en Dios. ¿Por qué razón? Estamos en las mejores manos, las manos de Dios. Y ese es el milagro que Dios quiere hacer todos los días. Es el milagro de la fe-confianza. Dios nos conoce bien. Dios nos ama infinitamente. Dios nos cuida. Dios es el mejor seguro contra toda inseguridad. Asegurarse en Dios es tener la vida asegurada para siempre. Hoy, las imágenes que leemos y escuchamos en el Evangelio son muy claras. Las imágenes con que se describe la confianza filial son de una extrema finura. Los pájaros del cielo, hasta los cabellos de su cabeza están contados. La conclusión, por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. ¿Qué tenemos que hacer? Confía. Confía. En los tiempos que vivimos, de desconciertos, de incertidumbres, pero también de esperanza, es fundamental abrirnos a la confianza en Dios. Y algo que nos cuesta mucho trabajo, tenemos que trabajarlo también: confiar en los demás. Hace unos días se hizo esa pregunta, ¿no? ¿En quién confías? Y hay otra muy concreta: ¿confías en las autoridades? ¿Confías en tu familia? La confianza. Trabajemos en ello. No perdamos la fe en Dios. Quizá la tentación más recurrente sea borrar a Dios del mapa de la vida. Jesús hoy nos repite muchas veces: no teman. Que es otra manera de decir: tengan fe. Es domingo. Es domingo. Empieza el verano, la estación. Claro que sí, a lo mejor no le damos tanta importancia a eso. Bueno, no tiene tanta importancia en cualquier condición, en cualquier circunstancia, pero bueno, es un punto de referencia de que vamos caminando. Ánimo, Dios con nosotros. Si Dios nos toma de su mano, vamos a tener presente y futuro. Buen domingo.